ti mujer yo adoré, cual se venera una diosa. Mi corazón te entregué, y eso no es poca cosa. No hay nada que no te di, mi mente, mi alma y mis huesos. En tus ojos me perdí y me embrujé con tus besos. A ti mujer te llevé, tan mar adentro en mi barca, que naufragó mi razón, dejando en mi alma una marca. Qué vueltas damos aquí, buscando en la tierra el cielo. Yo que moría por ti, y ahora solo queda hielo. Bailando al son de tu son, alborotando tu falda, recostado en el colchón donde termina tu espalda. Ayer fuiste seducción y hoy en tu piel me congelo. Se derritió la pasión y ahora solo queda hielo. Realidad. Ahora solo queda la tempestad hielo. Llegó, ha oscurecido el cielo.